List 14. Logro. Achievement. Aparte de. Aside from. Ganado vacuno. Cattle. Cómodo. Oportuno. Convenient. Desmoralizante. Demoralizing. Prometido para casarse. Engaged. Capataz. Foreman. Claxon. Bocina. Horn. Inversión. Investment. Chapucero. Lousy. Superpoblado. Overpopulated. Materias primas. Raw materials. Pista de aterrizaje. Runway. Escudo. Shield. Columna vertebral. Spine. Espada. Sword. Espesura. Grosor. Thickness. Mendigar. To beg. Partir. Salir. To depart. Guardar un secreto. To keep a secret. Recalcar. Señalar. To point out. Abofetear. To slap. Dar por sentado. To take for granted. Trabalenguas. Tongue twister. Advertencia. Warning.